alegría, qué alegría. Ole, ole, ole, vamos flaco todavía. Estás para ganar. Qué este alegría. Es el momento de Car de Castillo en su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Últimos minutos del programa, 30 minutos finales, momento de uno de los momentos preferidos de la semana, sí. Sin dudas, porque ya está ella del otro lado. Ella que es la verdadera investigadora, periodista, de periodismo, investigación, sí. Si es que los hay. PDI. Es de nada más y nada menos que Candela Castillo, que está del otro lado. Impacto Castillo, carajo. Muchas gracias. Bienvenida. No me gustó mucho el tono de pregunta del señor Durso, ese de sí. Cómo si soy la mejor, no. Tenés razón, el público pide por Candela Castillo. Sí, han llegado un mensaje, un abrazo para Gaby, que esperaba este momento como todos los viernes. Yo creo que sí, Gaby nos escucha hasta el final. Y es que es evidente lo que genero. Sí. La verdad que sí, a flor de piel, claro. Candela. Ojalá algún día sirva para generar plata, amiga. Además. Eso no creo que pase nunca, pero... No pierdas las esperanzas. Todo sirve. No pierdas las esperanzas. Feliz día de la maestra, Candela, también. Muchas gracias. Es verdad, chicos, es el día del maestro. Dijimos no nada. Dijimos absolutamente y extendemos el saludo a todos los maestros, maestras que están del otro lado. A todos los compañeros docentes y docentas, iba a decir cualquier cosa. Chicos, déjenme. Le agarró sueño hoy a Fiore y la está piloteando. Sí. Encima con Moby, ¿viste? Si no podés. Sueño con el señor, no. Mirá que... Respeta, mirá que ¿no? ha hecho efemérides mirá polémicas. Que, pero sí, ¿viste? ¿Con Moby? Con Moby no. Con Moby no. Me pasó claro. Así. Era... Pero así es, Fiore. Le traes a Lucía Galán y se despierta. Pero le traes a Moby y medio que te cabecea. Qué mal que me están dejando para... Me están dejando para la prima. Pero es la verdad. Pero bueno, o sea, ¿quién se puede dormir con los agudos de Lucía Galán? Díganme no, ustedes. Bueno, nadie. Entonces no me dejen. Y aquí. Con la relación incestuosa. ¿Viste? Como sí. Todo, es todo un combo. Eso es lo que más alerta te mantiene, ¿no? Claro, uno está esperando el beso continuamente. Sí. Hoy estoy muy emocionada sí. por la elección. Es verdad que les tuve que pedir a ustedes ayuda porque estuve como entre varios personajes. Estabas perdida, pero encontraste el camino. Pero sí, ustedes me ayudaron en un voto popular de ustedes a decidir. Y la ganadora del programa, va, tiene su introducción. Mejor que ponerle la introducción y ahí después la presentamos. Sí. Anabela llegó. Esos teclados, ¿no? Como... Anabela llegó. Qué Durango. ¿Y cómo termina? Sí. Anabela llegó. Llegó. La mujer que le ha causado muchas pesadillas a mi hermana por compartir el nombre. Porque después de esta canción todo el mundo le cantaba el tema. ¿En serio? Chico. Y sí, aparte gran consumidora de crónica, mi hermana, pobre, no podía zafar. Así que esto viene de familia. Sí, se puede sí, decir sí, lo sí. Tuyo. Y los nombres que terminan con Ela, ¿no? Antonella. Sí, ya Fiorella. Tuvimos esa discusión con nuestros padres en su debido momento. No la remontemos. No lo traigamos acá. Bien, un programa muy interesante el que trajiste en el día de la fecha. ¿Tenía nombre el show de Anabela, algo así, no? Sí, se llama Hechos y Personajes. Oh, sí, de Ana. Como noticias y protagonistas, Jaca. ¿No? Claro. Sí. Hechos y Personajes, pero nada que ver tiene el jingle del, con el programa, ¿no? Como no, Anabela. Claro, eso se disocia, ¿no? El tampoco sé cuánto hechos. Tampoco sé cuánto hay de eso. Es más personajes, yo llamaría sí. personajes. Sí. Directamente. Con Anabela Ascaro. Directamente. Me costó bastante, me quedaron muchas cosas afuera porque hay tanto. Y es tan visual también, que había muchas cosas que yo las recordaba muy buenas, pero no las pude traer a la columna porque adaptar el formato, visual. ¿No? Sí. Nos dio claro, mucho, pues ponele. Giovanni, no sé si ubican. Es una travesti que se caracterizaba por dar giros. Giro y sigo, dice la canción. En un giro reveló su bulto y ahí se dio cuenta Anabela que cuál era, porque él siempre decía que tenía como un don. Y ahí se dio cuenta el don. Porque tenía alto don. Bien, a giro y sigo, estoy viendo acá los videos de Giro y sigo de Giovanni. La Giovanni que se negaba a usar peluca porque decía que entre los giros la perdía. Porque tuvieron una crisis con su hermano Lovato al respecto, por eso se los comento. Claro, tener peluca y girar son incongruencias. No, claro, no se puede. Ella decía, si yo empiezo a girar, pierdo la peluca, es un bochorno. En cambio, así, estoy bien. ¿Cómo giraba? Tremendo. Giraba tremendo, sí. Yo no podría. Es un don. Hay un video de 2 minutos girando. Sí. No se mareaba, Pasaron personajes muy importantes por el programa de Anabela. A mí me gustaría empezar a destacar la gente conocida y que pasó por la Anabela. Y el primero es un gran artista nacional, popular y en boca de todos, que es Paolo el Rockero, donde demostró su talento con las imitaciones. ¿En qué etapa estás? Viajé, un viaje placentero en avión, porque yo, como dice Charlie, no voy en tren, voy en avión. Tengo a Palito Ortega en mi Xenobol. Hay un showman, hago imitaciones. Tenía que entrar la rima, como sea. Hago a Spinetta. ¿Y por qué no hacemos las imitaciones? Hago a Charlie. Qué mala. Hago un poco de Papo, por ejemplo. Siente todo, dale. He pedido tanto a Dios. Hace la guitarra. No sé qué está pasando. Paolo, estoy imitando a Paco. Ah, ahí va. Y la guitarra. Y también lo enfrente así no te escupo a vos. Claro. Sí, coronavirus. COVID. Esta es la batería de que imita a Paolo. ¡Hell metal! Pero con McFantom. Supuestamente. ¿Dale ok? Sebastián Piantoni con heavy metal. ¿Era heavy metal? No. No tiene doble bombo, ¿no? No. No hay doble bombo. Pero no les pasa que. Suena más una chacarera, sí, igual. Un malambo, sí. Una chacarera, parece. Por ahí se confundió, puede pasar. Digo, pero cuando cantás una canción y viene la parte del instrumento que la cantás en algún momento. Nunca lo hicieron, me van a decir. Sí, entonces no se haga. El Paolo Rockero estaba diciendo eso. Estaba en una, bien. Cantó todo un tema con instrumento y todo un capo. Estoy viendo. Hizo la guitarra de Papo, ¿no? Uno de los considerados mejores guitarristas nacionales. O como dice Papo, cuando está fuera es el mejor internacional. Claro. Pero viendo la guitarra. Las imitaciones de Paolo Rockero de Charlie García estaban legitimadas. O sea, está caracterizado. Hay imágenes de él caracterizados como Charlie. No es que lo hizo ahí improvisado, digamos. Sino que era parte de su repertorio. Pero ¿cómo que era Paolo el Rockero si. ¿Cómo? Si estaba de vestido de Charlie. Porque estoy viendo acá la foto, mira. A ver. Sí, sí, está caracterizado. Está digamos, igual, está igualito. Como parte, digamos, de un producto. Uh-huh. Bien, excelente. Ahí el de Anabela fue así como Paolo el Rockero. Pero. Ah, viste, no la contradigas a Candela. Claro. No, digo, en otros momentos. Yo digo, él se pudo, es como que uno nos hizo viajar. Vos cerrabas los ojos y estabas con Charlie y después estabas con la guitarra de Papo. Y después con una batería metalera. Sí, escupidora. Sí. Zulma Lovato fue un personaje que se creó en el programa de Anabela, porque ella fue con una crisis y de ahí más empezó a despegar. El tema es que a veces la hacían compartir piso con un caballo y se dan situaciones extrañas mientras ella contaba cosas. Un caballo. 4 meses y medio de carrera que la gente me quiera tanto. Es más, yo ahí me tengo que ir a Luján a trabajar. O sea, que Dios me ayude porque a las dos me vienen a buscar, o sea que me acostaré a las 6 de la mañana. Ándale. ¿El caballo tiene teléfono? Chicos, así que Zuma bueno, que Dios hablando, me ayude porque voy a tener escúchenla. Una noche bastante trajinosa. Pero Zuma tenía ese poder. Muy tarde se acostó. O sea, calcúlenle que ahí había un caballo en el piso. Yo no les miento, había un caballo con un hombre sosteniendo el caballo. Zuma ahí al costadito hablando. La momia a su costado. La momia que en un momento se había metido ahí, no lo podían sacar de una forma. Yo amo el momento de... La momia siempre pedía para tomar café con leche y siempre se terminaba manchando el traje. Claro, la espuma y la venda del labio no se puede. Es contraproducente. Fue, Es hermoso. Y en este programa, bueno, empieza a sonar el teléfono que venía del caballo. Nunca se explicó nada, pero Zulma igual siguió. Claro, porque los caballos no tienen bolsillo. Claro. O sea, es un... Se y encima comido. Sonaba como si fuera una cosa de carrera. Sí, sí, es verdad. Otro personaje que salió de gracias a Anabela fue Fernandito, muy conocido como Amigacho. Este aplauso es para Amigacho. Este si equipo no es Team Amigacho acá. Los ha prosperado con nada. Conductor del programa es Amigacho. Aparte, ¿cómo fue que se volvió Amigacho? Escúchenlo. Y también en este programa viene una persona que era sorda y recuperó la audición gracias a que se hizo vegetariano, cambió su dieta y no come animales, nada que tenga como o móvil, haya tenido claro, ojos, como móvil. Porque está en contra de la matanza de animales. ¿Qué te pasa ahora? Y sí, nunca falta un desubicado, un taladito, dice, bobo, pará de hablar con de la carne roja porque si no vas a ver lo que te va a pasar. No. Mira, mi gacho, mira cómo tiemblo. Acá estoy. Vos vendrías a ser como un predicador verde. Ah, buenísimo, muy bien. Predicador verde. Sí. Sí, señora, sí. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Qué la... ¡Buenísimo! No sabía esta parte de que él era vegano. Claro. Qué buenísimo. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Gran remate, Gran remate. Con balanza. Bueno, listo. Hola, ya está. Ya te presentamos como cantante. Sí. De ahora en más, bueno. De ahora en más, después. Antes de irme, capaz que lo canto de vuelta. Según, si el público lo pide, yo estoy dispuesto a... Sí. ¿Cómo no? Se le matan de risa atrás. Sí, sí. Man. Sí. Y al grado que te tenés que reír que salen los micrófonos corbateros, ¿no? Sí. Ahora. Sí, es verdad. Buen dato de una productora televisiva como Candela Castillo. Ahora lo que yo pienso, ¿no? Qué difícil estar en el rol de la conducción con tantos personajes como los que tiene nuestra querida Argentina. Sí, sí, bueno, es la cantera, la masía, ¿no? Los va promoviendo. Sí. ¿Y cómo mantener la cordura también? Va, aunque no estaba tan cuerda. No. Tiene sus delis místicos. No, cuerda y media mala. Es media mala. Es mala. Sí, es de las personas más malas que he analizado en mis investigaciones. Sí, es muy mala. Babi Checopar es casi un osito de peluche. De felpa. Sí. Anabela es mala. Traje un pequeño recorrido de distintos personajes que me gustan mucho de Anabela. Me gusta, ¿un popurrí? Un popurrí. Me gustaría arrancar con un mensajero que a mí me resultó un tanto confuso. O sea, yo no sé si soy un alien, voy a confiar en una persona que no sepa explicar bien el mensaje. Uh-huh. Pero es el mensajero OVNI. Escuchémoslo. A ver. Manifiesta un mensaje telepático, me dice yo seré y el Todopoderoso que reinaré en el 2000, me pone como enviado y elegido para el 2000 en adelante. Concretamente, sí. A la gente que te está viendo en este momento y te está escuchando, ¿qué es lo que vos le querés decir? El mensaje que yo le quiero dar a toda la humanidad, no sé. Que empiecen a rezar porque está muy complicado el planeta. No es que se termine el mundo, sino simplemente si se termina la acción de un sistema. De un sistema, digamos, provocado por las naciones poderosas del mundo, que en una oportunidad cambiaron tecnología por el sacrificio humano y por a través de la naturaleza y del planeta. Y sí. Excelente. Tenía una mezcla de cristianismo con marxismo, todo anarquismo también. ¿No sería como lo que hace Mel Gibson, como Scientology? Sí, la cienciología. Como que da como algo de eso. No es muy, yo no sé si soy un alien, voy a elegir a alguien con esa oratoria. Sí. Por ahí alguien que se exprese un poco mejor, ¿no? Para comunicar las ideas y que sean claras también al resto de la humanidad. Claro, pues medio que no entendí, en un momento dijo la acción, pero no sé si era acción. Igual, chicos, dejen de reírse tanto porque muchas de las cositas que el señor predijo hace unos años se están sucediendo. Sí, así que yo no me lo tomaría con tanta risa. Otro caso hermoso que había es el hombre que se quiere casar con una delfina. ¿Cómo? ¿Cómo? Okay. Él se quiere casar con un delfín. Delfín hembra, no macho, hembra. Claro, porque no es lo mismo. No es cualquiera. Está en la Pónima de Plata y se llama Olivia. Olivia. Y habla... ¡Ya encontró pareja! Sí, encontré. Se llama Olivia. Y es una hembra adulta, de 2.30 metros. Vamos, en serio, el consentimiento del otro hay que tenerlo. Y si ella no quiere... Yo estudio los delfines. Yo hago formar un vínculo durante bastante tiempo para que me acepte. Tantra, ¿no? Yo como que le alejaría... Yo ni bien salió de ahí... Soy proteccionista animal y prohíbo que ese hombre se acerque a cualquiera. Sí, sí, Corte Suprema, una denuncia. ¿De dónde algo lo sacarán? Digo, ¿cómo es que encuentran esto? Eso es lo que a mí me llama la atención. Merodean los canales, me parece. Hay como un circuito. Hay una mujer que se había encadenado, en realidad que amenazó con encadenarse, porque primero lo hizo en América, no la traje porque hablaba un montón y me fue imposible resumirla. Se quería encadenar en Crónica, pero Crónica le dijo, no, vení, pasá, porque en América se había encadenado. No hace falta, vení. Claro. Sí, y era que ella dejó la prostitución y las drogas porque se le apareció un espectro. Y le dijo que las deje. El espectro y no el patrón. Todo buen motivo es válido, si el fin lo avala. Estoy viendo el graf del audio que acabamos de escuchar. Se quiere casar con un delfín, la madre y una psicóloga lo aceptan. Me encanta. No. De los mejores graphs que he leído de Crónica. Hay un... no lo puse porque era muy gracioso. Mientras estaba hablando la momia, aparece un graph de... Todo mientras hablaba de cualquier cosa, y era de accidente en la ruta, 6 muertos. ¿Viste? Placa de Crónica. Claro. Mientras la momia seguía hablando de otra cosa. Pierde credibilidad, ¿no? La gravedad de la noticia. Ah, pensé que la momia decía. Después hay un hombre que su don es hacer 60 imitaciones de pájaro en 10 minutos. Lo amo. Sí. Lo amo. 10 minutos. Lo amo, lo amo. Un montón, pero lo bancamos. Es re largo. Yo soy en Lorenzo y el famoso pajarito. El famoso pajarito. Sí, ¿imitador de pájaros? 60 pájaros en menos de 10 minutos. Ah, bueno, entonces vamos con eso. Un montón de tiempo. La calandria. Ajá. Ese fue la calandria, el pájaro loco, el pájaro carpintero. Está todo dentro del combo. Y después está el otro, el mudo, el pájaro mudo. Es como un zorzal, digamos. A ver. Empieza a ser así, ¿viste? Vuela y empieza. ¡Yajá! Y empiezo a hacer así. Empieza a revolotear, revolotea. El hombre se va moviendo. No, las palomas no, porque no chiflan. No sirve nada las palomas. Las palomas no chiflan. No, bueno, pero no es un sonido. No es un sonido. ¿Cómo que no? Nada, las palomas, vos decís, aparte no es la paloma, sino el buchón. Pero lo gracioso es que él va haciendo, realmente es el hombre pájaro porque va haciendo todas las danzas de apareamiento y demás. ¿En serio? Claro, él va caminando. Sí, él va volando alrededor de Anabela mientras va haciendo esos sonidos. Perfecto. Por eso le lleva 10 minutos. Es todo un arte. Explicaba más de lo que ejecutaba, me da la sensación. Sí. Pasa que el tiempo de la televisión es tirano, querido. Uno de mis casos preferidos es el hombre chip. ¿El hombre chip? ¿Chip de chip. Chocolate? ¿O? No de sanguchito ni de chocolate. Sí. Chip de microchip. Mm. ¿Se acuerdan ese hombre que tenía la antena que... Que había estado en las charlas de acá de... No me puedo acordar el nombre de las charlas. Las Trimarchi. Había un hombre que tenía una antena en la cabeza. Mirá. Bueno, algo similar. Escuchen. Miguel Ángel Araoz, el señor es pizzero y denuncia pizzero. Que sus antiguos patrones le colocaron un chip en la cabeza con lo que actualmente lo monitorean. Yo no recuerdo en qué momento... Me pusieron un chip o algo así por el estilo, o digamos, rayo láser en mi cerebro. En la, con lo cual yo lo escucho a ellos, ellos me monitorean. Aparte de una pizzería. ¿Con qué tecnología te lo pueden poner? Porque hay que tener la tecnología de la NASA, ¿viste? Se manejan con la electricidad, con la instalación que tienen ellos. Para mí que tuvieron alguna máquina, algo así por el estilo. 12 volts. En su casa, que pertenece a la misma pizzería donde están, que son los propietarios. Que me manejan por la tensión de la luz, como monitoreo, que me domina el cerebro. Capaz de que hay veces que la luz mi cuerpo se llena de electricidad, es como una cosa inalámbrica. Como que te dan órdenes. Exactamente, como me quieren obligar a hablar. Ahora, ¿vos te hiciste análisis clínico? ¿Fuiste al médico? No. Gran remate. Bueno, Barbie Franco, compañera, no sé si sigue siendo mujer de Fernando Burlando, sí, tiene ¿no? un chip en el cuerpo, de verdad, se lo puso Fernando Burlando. ¿Qué era? ¿De localización? Sí, puso un GPS. Para que él pudiera verla. Yo sé que hay que a los perros también se les puede poner un chip, entonces si se te pierde, vos sabés dónde está. Sí, es verdad, sí, eso. Bien. Es un poco bueno, mucho. Raro. Mejor que se pierda. Carmen Barbieri tiene el chip sexual puesto también ahí. ¿Un qué? Es verdad. Un chip sexual. Un chip sexual. ¿Qué es eso? No sé, pero... No, claro, qué sé yo. Llamemos a Carmen, llama a la Carmen. Hay que llamarla para que nos cuente. ¿Sabés que fue algo que siempre quise saber y nunca lo encontré qué carancho es? Y ella tampoco nunca lo explicó muy bien. Uh-huh. Supuestamente dice como que te dan un montón de ganas, pero ni explica qué es el tratamiento ni nada. Claro, como un alimentador de la libido, no sé. Algo así. Qué bien que lo dije. Sí, muy bien. Qué bien que lo dije. Muy aparte, cada vez que dicen chip, yo me acuerdo de esa publicidad que lo importante es el chip, mamucha. Sí, lo importante es el chip, mamucha. Llegan mensajes de Juan Quintanilla, miembro de esta emisora, dice, queremos un programa entero, 2 horas de Candela, Castillo. De Castillo. Sin lugar a dudas. No tenés tiempo para editar. Cande, yo no quiero... No quiero adelantarme, pero me está faltando un personaje que para mí es muy clave en este programa. Mirá, mirá que hoy no. Ya boicoteó a Martín Morales. Ya me boicoteó la FM. Viene por vos. Jamás me pongo... Ay. Pero no puede no estar. Hasta ahora vengo esperando. A ver si es el que sigue, porque este que sigue para mí es muy especial. Y se llama Heaven Music. ¡Sí! Sí, llegó el momento. Es lo que estaba esperando, todo en la santa columna. Heaven Music, adelante, por él favor. Él se llama Alfredo, pero su nombre artístico es Heaven Music, sería música del cielo. Te va a costar un poco imponer el nombre porque es inglés. ¿Y a qué edad empezaste con los idiomas? ¿Qué es, señora? 16. Ah, justo, ¿viste? Porque ya después de los 18 se hace más difícil. Y bueno, y así comencé. Y manda fruta, ¿no? Yes. I'm pleased to meet you. You're right. Así fue mi historia. What's your name? I'm Heaven Music. Bien. Heaven Music. And how old are you? Yes, I'm fine. And how old are you? Qué mala. I'm qué fine. Mala. How old are you? ¿Cuántos años tenés? Hay otro sistema inglés británico. ¿Cómo? No, mentiroso. Se dice de la misma manera. Pero estuvo muy bien. Estuvo bien. Muy una bien. Salida elegante que le dice. Sí. Aparte, sí, viste, uno pronuncia distinto en los distintos idiomas. Sí, claro, vos claro. Vas a España es otro sistema. Y te dicen cuántos años tenés y no sabes responder. Claro, claro, porque te lo dicen de otra forma. Sí. Claro. Una confusión. Después, me quedan dos personajes más y no los molesto más. No, estamos extasiados, sí. ¡Ey, mirá, la palabra! Mirá, coincidimos. Conectados. Ay, me emociona hasta las lágrimas. Y todo. Este personaje es hermoso. Es el hombre que puede excitar a cualquier mujer. Sí, sí, sí, por favor. Por favor. A las 2:54. ¿Vos excitas a las mujeres con la mirada o las seducís? No, yo soy. Excito a las mujeres. ¿Ah, sí? Yo, más o menos a una distancia. Sí, estoy cerca. Claro. No, que lo haga. Con chica, voluntaria, social. Necesito voluntarios. ¿Y cómo sería? ¿Vos la mirás y la mujer qué tiene que hacer? Ahora voy caminando. Ahí está. ¿Estás excitada? Tenés un brillo muy particular en los ojos. ¿Estás excitada? Decime la verdad. Solamente eso. Decime la verdad. La verdad, señor. Sí. Ahí está, sí. ¿Ves? Ahí está. Me estás jodiendo, Jolie. Vean ese video que es mágico. Se acerca una señora y le hacen la prueba de la excitación. Yo no lo puse porque no se escuchaba tanto, pero la producción le grita de fondo porque había un montón de risas y la producción se nota, le grita y si esta retrola, le grita, no, y la señora. No, los que están detrás de cámara. Un poco de respeto a la mujer. Siempre los que están detrás la pasan mejor. Sí, sí, sí, sí. Es como que tienen más permiso para hacer cualquiera. Video mágico. Pregúntale a Seba. Video mágico, dicen, estoy viendo acá algunos graphs, 100 metros tiene de efectividad su poder. Ay, ojalá no me lo conozca. Una cuadra. Es que él decía que las mujeres ya lo presienten. Cuando él está cerca, como que... Claro. Que lo presienten. De San Martín a Belgrano, si lo ves. Es como la gente con problemas en las rodillas que sienten la humedad. Sí, tal cual, se percibe. Es lo mismo, claro. Se percibe. Y por último traje al personaje de los personajes, un hombre que elevó la categoría de imitación. Es casi ¿Vieron el de la Academia de Policía? Sí. Es casi el negro de la Academia de Policía. Bien, bien. El hombre de las mil voces. Bueno, estamos con Marcelo. Él es imitador, humorista. Vamos a recibir a Marcelo Rocha con un aplauso. Grande, Marcelo. Menos flojo el aplauso. Acá me pusieron que imita a famosos cantantes y hasta dibujos animados. Trajo la lista. Bien. Así que vamos por lista. Vamos con Luis Landricina. No se lo puedo hacer. ¿Algún motivo? Afónico. Yo hago Abelán. Estamos. No, no lo puedo hacer, Abelán. Se lo corto. ¿En serio? Tenemos que haber pactado eso. Estamos acá en la lista. Saúl Baldini. Saúl Baldini. Tampoco. Mariano Clos. Tengo que pensar un poquito. Mariano Clos. Más fácil. ¿No puede ser otro? Es un ladrón. Fernando Niembro. Otro. No, ya se me fue la voz. Luis Pedro Toni. No. Los nombres, aparte de Avelange, Luis Pedro Toni. ¿Seguimos con los cantantes? ¿Querés? No. La verdad que sí. Gran momento, aplauso, gran sí. momento, compañera. Tenemos. Faltó la pelea de la, para mí, una de las. La, después, la de Torri. Mirá lo que me hiciste, y se señala la cara con el labio roto. Mirá lo que me hiciste. La verdad que eso para mí, después de la pelea de Samid, viene la pelea de Torri. Sí. Aparte que está el Mago Sin Dientes, que nadie sabe qué hace bien ahí. ¿Qué hace ahí? Sí. Pero el Mago Sin Dientes tiene ese don. Es mago porque aparece en lugares que nadie que uno nunca sospecharía piensa, que está. Insospechados. Claro. Bueno, vale también una parte 2 en el futuro, si usted quiere, compañera, de este gran zoológico que fue. ¿Cómo era? ¿Noticias y protagonistas? No, eso Hechos y protagonistas. Hechos y personajes. Hechos y personajes, dale. Y me quiero retirar con una canción de la señora Zulma Lovato que le dedicó en su disco a Anabela, que es la pista 3 de su disco. Abrazo así para que Zulma. Me quiero retirar con esta canción. Abrazo grande, Candela. Abrazo. Los quiero. Hasta el Nosotros también. Hasta el viernes que viene, seguramente con encuesta, ¿no? Sí. Respecto de quién será el personaje del viernes que viene. Anabela, a vos que te debo mucho. Decía que mi carrera duraba menos que mucho, con una sola peluca y un solo par de zapatos. Yo comencé mi carrera y ahora soy su malvado. Gracias a Anabela, conmigo tan buena, vivo agradecida, vos sos la primera. Gracias a Anabela, yo te quiero mucho. Soy su malvado y amo mi carrera.